sonando va la cumbia. En la noche es un lamento entonar sabor de gaita con gritos de cumbiambero. Se alborota el rancherío, ya comienza el rito negro. Grita la cumbia y se abraza, suenan los tamborineros. El grito de cumbia para sonar, el grito de cumbia para bailar, el grito de cumbia para pregonar, el grito de cumbia para gozar. La negra con su moreno luce su pollera nueva, olor de aguardiente caña le da fuego a sus caderas. Grita la cumbia y se abrazan al pregón de cumbiambero. Ya la tierra gime y salta, sueltan los tamborineros. El grito de cumbia va a resonar, el grito de cumbia para bailar, el grito de cumbia va a pregonar, el grito de cumbia para gozar. Con besos te dijo nos vemos por la mañana. Que te vieron Juanita hablando con Rafa por la ventana. Y al despedirse con besos te dijo nos vemos por la mañana. Ajá, ya tenemos Juana, con esa tenemos Juana. Hombre, yo muy tranquilo y con Rafa tú me engañas. Ajá, con esa tenemos Juana, con esa tenemos Juana. Hombre, yo muy tranquilo y con Rafa tú me engañas. Ay, Juana, Juanita, Juanita, yo mato a Rafa. No comprendo que a mí se me engañe mi propia cara. Lo que dicen es cierto, Juanita, Juanita, yo mato a Rafa. No comprendo que a mí se me engañe mi propia cara. Ajá, porque esa tenemos Juana, porque esa tenemos Juana. Hombre, yo muy tranquilo y con Rafa tú me engañas. Ajá, porque esa tenemos Juana, porque esa tenemos Juana. Hombre, yo muy tranquilo y con Rafa tú me engañas. Compadre, cuéntale. La papa tiene el ombú y el ombú tiene su hoja. Doña Quintina tiene dos hijas para que la lleve a bailar con la barra. Sígale, sígale. ¡Picarón! Lo que dicen es cierto, Juanita, Juanita, yo mato a Rafa. No comprendo que a mí se me engañe mi propia cara. Sí, lo que dicen es cierto, Juanita, Juanita, yo mato a Rafa. No comprendo que a mí se me engañe mi propia cara. Ajá, ya tenemos Juana, con esa tenemos Juana. Hombre, soy muy tranquilo y con Rafa tú me engañas. Ajá, con esa tenemos Juana, con esa tenemos Juana. Hombre, soy muy tranquilo y con Rafa tú me engañas. Rafa,